Nos trasladamos rápidamente, o nos corremos de foco, para hablar de la Liga Femenina, porque ayer se terminó la fase regular. Claro. Hubo victoria de Obras y con eso se metió en el Final Four, y por eso estaremos hablando con Agostina Burani, una de las figuras de la noche ayer en el Templo Rock. ¿Cómo estás, Agostina? Hola, ¿cómo andan, chicos? Bueno, objetivo cumplido, me imagino. No era sencillo, pero lo lograron, ¿no? Meterse directamente en el Final Four sin tener que pasar por ese famoso repechaje que estarán jugando ahora sí Vélez y Rocamora. Sí, la verdad que era lo que íbamos a buscar, estar en el Final Four, así que primer objetivo cumplido. Bueno, Agostina, ¿cómo se dio el partido? ¿Cómo fue el juego? Contanos qué opinión tenés al respecto de lo ocurrido en la noche de ayer. Bueno, el partido sabíamos que iba a ser duro, ellas defienden los 40 minutos muy intensos, así que en el descanso fuimos iguales, 33-33, y después en el tercer cuarto salimos con nosotras, mucho más la defensa, y ya el último cuarto, claro, una diferencia importante que no lo pudimos sacar durante el partido, así que por suerte sacamos esa diferencia y terminamos tranquilas. Bueno, ¿qué decías de lo que fue esta fase regular, no? Tal vez extraña por los pocos equipos, por los pocos partidos, en la cual Obras no fue Obras que uno esperaba, tal vez. Sí, la verdad que pocos equipos, pero muy pareja, porque mismo Rocamora y Vélez se ganaron un partido y un partido, nosotros le hemos ganado al primero y después hemos perdido con Rocamora también, entonces somos 5 equipos, pero yo creo que todos muy parejos. Y nada, ahora el Final Four se verán los resultados. Nosotros nos toca un cruce con Berazategui, que perdimos los 2 partidos en la fase, pero bueno, son todas finales y ahora hay que preparar ese juego. Bueno, justamente esa era la próxima pregunta, con respecto al rival que les toca, el cual las ha tenido de hijas esta temporada. Bueno, ¿cuál es el... ¿Por dónde va a pasar las claves ese partido, teniendo en cuenta que es a un solo juego? Primero hay que ver también dónde se juega, ¿no? Porque la sede del Final Four va a ser importante, ¿no? Quién juega local o quién no. Pero bueno, ¿por dónde hay que ajustar cosas para poder ganarle por primera vez en la temporada a Berazategui? Sí, yo creo que hay que seguir laburando en nosotras. Mejorar día a día nuestro juego, buscar más fluidez en el ataque, ponernos más en bloque defensivo en lo que es la defensa, y yo creo que el partido va a estar parejo. Tampoco es que hemos perdido por una diferencia, bueno, el último partido sí, pero el primer partido lo hemos perdido por pocos puntos, entonces yo creo que enfocándonos en nosotras, en mejorar ciertos detalles y parar sus jugadoras claves, digamos, el partido va a estar parejo y esperemos que nos podamos llevar la victoria. Y en lo personal, ¿cómo viste tu juego? ¿Cómo sentís que estás? ¿Cómo te sentís físicamente? Bien, la verdad que me siento bien. El último partido contra Berazategui yo no pude jugar porque estaba con una molestia en una de mis rodillas, pero la verdad que me recuperé, tuve una semana metiendo mucho kinesio y fortaleciendo mucho, entrenando mucho y la verdad que me siento cómoda, el equipo me deja hacer mi juego, yo reparto también para que ellas hagan y se sientan cómodas, así que la verdad que estoy muy cómoda y eso sirve para el equipo. Si bien no había otra alternativa que dejar Unión Florida, ¿costó irse del club? Sí, la verdad que sí, que Unión Florida es como mi segunda familia ya y me costó, pero bueno, ya que no presentaban en la liga, yo me quería mantener jugando la liga y bueno, así que me llamó Obras y me gustó la oportunidad, así que bueno, decidí ir al club. La última de parte, ¿qué opinión tenés con respecto al nuevo entrenador, ¿no?, de las Gigantes, Leo Costa? Bien, la verdad que yo mucho no lo conozco, estuvo de asistente con nosotras en el América, pero la verdad que me parece un buen proyecto desde la CAB, así que todavía no nos hemos juntado a hablar, a ver las cosas del año, pero me parece que es un buen proyecto y obtuvo resultados, así que un cambio siempre es importante y esperemos que sea para bien y obtener resultados en lo que da del año. ¿Se le puede ganar a Quimsa en una final en la Liga Femenina, Agostina, o no? Sí, es más, nosotros el primer partido lo ganamos, yo creo que que Quimsa es uno de los equipos que a nosotras nos queda más cómodos. No, mirá vos. Porque juegan más, tienen pivot definido. Con el ayer Rocamora tenía solo Rufino, un pivot definido. Son todas más bajitas, más rápidas. Y nosotras, yo creo que tenemos juego interior, juego exterior. Y, o sea, tienen jugadoras de nivel que tenemos que parar sus jugadoras de nivel. Pero yo creo que sí, que puede ser una final muy linda y peleada. Esperemos poder lograrlo. Bueno, lo mejor para lo que viene, ojalá que puedan seguir avanzando, puedan pasar y puedan disputar la final con Quimsa o el objetivo que se hayan propuesto, así que seguiremos de cerca como siempre en la Liga Femenina. Agostina Burani, un beso enorme, felices Pascua y lo mejor para vos. Muchas gracias, chicos, saludos para ustedes ahí. Ahí está, la palabra de Agostina Burani, que tuvo una gran participación en la selección argentina, ¿no? Claro.